no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Chofer, falta mucho para la estación Rock and Rouge. Bájate acá, pío. Muchas gracias, maestro. 40 años de rock nacional no se hicieron solos. Estación Rock and Rouge, la estación de las bandas andas. Falta nada para la parada Rock and Rush. No, ya está. Sí, ya está. 8 y 8, digo 4 y 8. Hoy hemos llegado en tranvía para coincidir con el memorable, ¿no? Qué grande el tranvía. Valentina Concetti. ¿Cómo les va, amigos? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué noche tuviste con Manu Chao, eh? Oh, sonó fuerte, pero la no. La pasamos muy estuvo bien. Lindo. Sí, estuvo lindo, sí, alucinante. Sí, sí, te estuvo Valentina con las que acelga tocando en el Estadio Malvinas Argentinas ahí junto a Manu Chao, una cosa increíble antes de Rally Barrio Nuevo, después vino Manu. Estuviste, me doy cuenta. Sí, claro, ahí presente, muy bien, sí. Yo me la perdí, ¿ves? Sí, sí, sí, sí, Valentina me llamó, tenés que venirte ya para acá, no sé qué. Tomé un avión. El monopatín que dejaste estacionado. Llegué a Malvinas Argentinas en 5 minutos y estaba increíble. Una tocada maravillosa. Y bueno, Manu Chao también. Así que felicitaciones a las que acerga. Muchas gracias. Felicitaciones. Una gran experiencia. Pero bueno, vamos con la banda de hoy. Por favor. La banda de hoy se llama Bien Bodega. ¿Cómo bien, la ven? Bien Bodega. Mira, ¿son mendocinos? No, no. Son de acá, son de Capital, del Beodos. Parque Chacabuco. Sí. Se ve que cuando le pusieron el nombre le gustaba el escabeche. ¿No? Es una banda de rock y blues. Ajá. Formada hace casi 16 años y hacen un rock and roll setentero inspirado en Papo y en el Tri de México, su principal influencia. Mira. Pero yo le voy a explicar por qué el Tri de México, porque no es por cualquier cosa. A ver. Porque resulta que el cantor de esta banda, al igual que yo, que soy la hermana, vivió varios años en ese país y allí lo conoció desde que era chiquito. Mirá. Cuando volvimos a Argentina, ni bien se reinstauró la democracia, mi hermano quedó en contacto casi te diría espiritual con el cantante de esta banda. Sí. Porque se hizo como muy fanático, totalmente fanático, entonces por años y por años lo llamaba por teléfono, le pedía que le mande los últimos discos, el tipo le mandaba las remeras, el marketing, todo, del tri. Pre-internet. Todo esto. No. Claro. Se lo mandaba por algún amigo que viajaba, que venía, que iba. Él le mandaba cosas al otro. Bueno, y así, una locura. Y fue tan grosso esto para él que se convirtió casi en un militante del Tri. Mirá vos. Porque acá no se conocía, claro, el Tri en esa época. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Sí. Le hacía escuchar los discos a todos los que podía, les contaba. Vos noticias. Entre ellos. Sí, sí, yo también. Pero bueno, ahora estamos hablando de él. Y entonces empezó a correr de boca en boca esta historia del Tri, qué sé yo, el nombre de la banda, por las profundidades bien profundas del under, porque era como esas bandas de culto que nadie conoce, ¿viste? Sí. Ah, no, porque yo te voy a hacer escuchar esta. Porque... Hasta que La Renga dijo, vamos a hacer un cover del Tri. Y hizo este que van a escuchar, mirá, ponía un cachitito nada más. A ver, ¿cuál era? Ya existió solo en un sueño. Es muy conocido, se hizo muy conocido. Claro, claro, claro. Este tema le abrió las puertas al Tri acá en la Argentina. Pero, volviendo a Bien Bodega, pudo ser telonero del Tri en la primer visita que hizo esta banda a nuestro país en el 98, de la mano de La Renga, que los invitó. Así que eso fue un sueño cumplido para los Bien Bodega, que estaban como locos con el Tri, ¿no? Pero vamos con los integrantes. Emiliano Concetti en la voz y guitarra rítmica, Julián Macarini en el bajo, Pablo Borato en la batería y Bran Duhay en la primera guitarra. Y ahora vamos a explicar por qué Bien Bodega. A ver. Se deben imaginar por qué. No sé, pero se imagina una botella de vino en la mano. Pero... Bueno, en sus comienzos se llamaban Cactus. Pero cuando grabaron su primer disco... Cactus. Cactus. ¿Discus? En el 2002, me salió medio así en latino, sí, ¿no? Sí, hablas como una griega. Latino. Sí, sí, como la publicidad. Bueno, quisieron ir a registrar el nombre... ¿Y qué pasó? Se encontraron con que Cactus ya estaba registrado. ¡Apa! Eso es un bajonazo. Y de la angustia se pusieron en pedo. Casi lo adivinaste. Se fueron a un bar, sí, bebieron unas copas y empezaron a pensar. ¿Y ahora cómo le ponemos la banda? ¿Cómo le ponemos? ¿Lo borracho del tablón? Cerveza va, cerveza viene. y llegaron a la conclusión, y si le ponemos bien Bodega, y así salió el nombre. Mirá, ¿qué le parece? Ahí se rebautizó la banda. Así que bueno. Torbellino de ideas. Sí, sí, se mataron. Torbellino de pedo. Digo, Lo más gracioso es que mi hermano ya no toma más alcohol hace muchísimos años. Entonces, mirá, queda medio desubicado cuando dice bien Bodega. Claro, pues imagina. Se siente como un tonto porque no toma y ¿qué tiene que ver? Claro, pues ya está instalado ahora, claro, como nombre. Claro. Así que bueno, este año nuevamente tuvieron la oportunidad de tocar con su referente Alex Lora en la última visita que hizo a la Argentina. Y le tengo un regalito de Navidad a la banda Bien Bodega, que es un anticipo, que habla Alex Lora y nombra Bien Bodega. Mirá qué bien. Escuchame, mirá. También va a estar mi valedor Emiliano y Bien Bodega, que se van a aventar unas rolas de Three Souls in My Mind con nosotros y vamos a ser felices. Chamacos, el rock and roll es un deporte, practíquenlo escuchando Estación Rock and Rush y que viva la carrera. Ahora tenemos que decir Rock and Rush Internacional. Claro, pero desde la bodega, ¿no? Estamos como queremos. Bien Bodega. Bueno, así que qué bueno. Cuando tu ídolo se acuerda de vos, es lo más de lo más. Es un sueño cumplido, ¿no? Claro. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a los chicos que tienen una invitación para hacernos. A ver, vamos. ¿Qué nos dicen? Bien Bodega. Buenas tardes, amigos de Estación Rock and Rush. Habla Emiliano, cantante y guitarrista de Bien Bodega, banda de rock and roll, y los queríamos invitar el sábado 3 de diciembre al Teatro del Centro, que queda en Sarmiento 1249, esquina Libertad, que vamos a estar tocando junto con los pibes de Después de Olmedo y con Verde Rock en una noche a puro rock and roll. Un poco viene a ser como el paralelo a un ciclo que se está dando en el Teatro Nacional Cervantes, que se llama el Cervantes por el Cervantes, donde los técnicos del teatro demuestran sus dotes artísticos, ¿no? Hay muchos escenógrafos, músicos, actores. Y bueno, por ejemplo, Verde Rock estuvo tocando el sábado pasado, lo hará este sábado que viene. Y bueno, nosotros que tocamos un poquito de rock and roll un poco más duro, no nos pareció. Entonces hacemos en el Teatro del Centro, que va a retumbar con toda tranquilidad. Así que bueno, están todos invitados. Un abrazo para el público de Muy Bueno el Programa y en especial para la columna Rock and Roll. De parte de Bien Bodega, para todos los oyentes de la radio pública. ¡Y que viva el rock and roll! ¿Qué onda? Militantes del rock and roll, muy linda, ¿eh? Muy totalmente. Linda. Escucharon que habló del Teatro Cervantes. Sí, claro. Bueno, ¿cómo no? Porque dos de los músicos de Bien Bodega, entre yo y mi hermano, laburan en el Teatro Cervantes. Y la otra banda con la que van a tocar también son técnicos del Teatro Cervantes. Que no laburan de la parte artística, laburan en realidad de la parte técnica. En la parte técnica. Es una lindísima movida que en su momento nosotros comentamos y nos parece maravilloso que siga y seguramente va a seguir por mucho tiempo. Sí, así que está buenísimo. Voy a repetir la fecha, el próximo sábado 3 de diciembre, desde las 23 horas en el Teatro del Centro, Sarmiento 1249 y Libertad, y tocan Verde Rock Después de Olmedo. ¿Qué habrá Después de Olmedo, no? No sé. Y Bien Bodega. Así que para contactar a la banda, Facebook, Bien Bodega, y los dejo sonando en Radio Nacional con su tema Esto se va a terminar, aguante Bien Bodega y hasta la próxima. Y Valentina recién estaba hablando en su estación Rock and Rouge del Teatro Nacional Cervantes, que está en el 90 aniversario y que está anunciando en este momento el ciclo Teatro del País. Con la participación de 18 elencos, comienza el próximo 1 de diciembre una nueva edición del ciclo Teatro del País que cada año organiza el Teatro Nacional Cervantes. En esta ocasión, 4 espectáculos de esta temporada del Plan Federal de Coproducciones: Jujuy, Misiones, Chaco, Entre Ríos, y las 8 seleccionadas de las 180 que respondieron a la convocatoria que realizó este año el Teatro Nacional Cervantes, y 6 propuestas por el Instituto Nacional de Teatro, el INT. Es una única función en las salas del Cervantes, y 4 de estos van a realizar también una función en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. La entrada es obviamente libre y gratuita, y en el caso del Teatro Nacional Cervantes se pueden retirar desde las 10 de la mañana del día de la función en la boletería del teatro y en Libertad 8:15. Entonces, recuerdo, jueves 1 de diciembre en las salas Luisa Veil a las 19 horas, Orestes Caviglia a las 21:30, y en el Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti a las 20 horas en el 90 aniversario del Teatro Nacional Cervantes. Estaba pensando que para tener toda la programación sería bueno meterse en la página del Teatro Cervantes, claro, porque ahí van a saber cuándo actúa cada elenco. Digo, si no quieren ir a todos los elencos, me parece que deben valer la pena.